Muy buenas tardes. buenas tardes, damas y caballeros, tardes. Niñas y niños. Estamos por aquí en nuestro programa Historia y Más, desde el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, en la rueda cartonera. En el barrio. En el barrio. ¿Sino? Sino, dice Sergio Fong. Y estoy muy contento porque ahora tenemos casa llena aquí con los integrantes del grupo. Casa llena. Sí. Por aquí saludando a Miguel Mariscal. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos a todos, al programa. Órale. Aquí todos contentos. Y a Carlos Ortega, por aquí está. Saludos, buenas tardes. Y bueno, no tenemos nada pendiente, no tenemos ningún anuncio. Vida, nada me debes. Sí. Vida, estamos en paz. Estamos en plena paz. Pues sí. Vergüenza tampoco tenemos. ¿Qué número es? ¿El 50 y qué? ¿3, 4? ¿El número del WhatsApp? No, de programas. No sé, a ver, por ahí en los controles, Yair, 53. ¡Ande, cabrón! No manches. Bueno, estamos jóvenes, estamos chavos todavía. Ni siquiera 61, ¿verdad? Fíjate. ¿Cómo se me tocó la bolita? ¿Cómo se pasa el rato así de rápido, no? ¿Cómo han pasado los años? Sí, hombre. Decían mis cosas ya, ¿cómo han quemado en el baño? Pero esa era otra, ¿verdad? Bueno, el caso es que hemos tocado diversos temas. Y ahora, como soy el condenado a muerte, le elegí el tema que estuve eludiendo por cerca de dos años. Te tocó ficha blanca. Bola blanca. Sí, hombre, es que el tema de Porfirio Díaz es siempre complicado, ¿no? Porque... Pero es muy fácil. Hay mucha similitud en los procesos históricos que hemos vivido, incluso hasta ahorita en la actualidad, ¿no? Y la historia todo, es cíclica. Sí, claro. Sí, se repite, ¿verdad? Y nosotros medio péndex, entonces olvídalo. Sí. El caso es que a veces me meto al territorio comanche ese del Facebook y si opino algo en contra de Porfirio Díaz, olvídate. Todavía existen por ahí los adoradores de Don Porfis. Sí, es un personaje muy polémico. Muy controvertido. Muy controvertido. Pues a mí no se me hace, ¿eh? Sí, sí, sí lo sé, porque tú tienes juicio. Los que están en el Facebook no lo tienen. No, fíjate. El problema no es el personaje, el problema son los seguidores. Ese es el problema, la porra que trae, vamos. Hombre, pobre sí, Porfirio. Sí, sí. Te digo porque la otra vez, ahí estaba leyendo. La porra. Estaba leyendo un comentario y luego dice, no, es que él construyó el castillo de Chapultepec, el Paseo de la Reforma, bueno. ¿Cómo pues? No, pues es que... Bueno, o sea, hizo todo lo que se nos ocurrió, los ovnis también. Y entonces ya tuve que corregirle, mire joven, no, espérenme, él hizo esto y esto, ya lo instruí, ¿verdad? Y luego se me echaron encima como 1,000 cabrones y luego otro por ahí contesta, hombre, le dice, a este nomás le faltó decir que hizo las pirámides de Teotihuacán. Exacto. Pues es que así son los que le van a Porfirio o los que le van a... Y los detractores también. Sí, sí también, vamos, se apasionan demasiado. Sí. Sin siquiera tratar de analizar el personaje, ¿no? El problema no es Marx, sino los marxistas o los contras. Uh-huh. El problema no es Cristo, sino los cristianos o los contras. Así es. Los seguidores o los detractores. Y luego, además de eso, la verdad, a mi gusto, esto sí es personal. Porfirio Díaz es un personaje complejo, pues. Por tanto periodo presidencial y todo ese proceso que hubo para hacer el llegar a México, ahora sí que estar comunicado, ahora sí que entrar a la modernidad, ahora sí que entrar a la industria. La tecnología de entonces. México no tenía industria en ese momento, era un país en comunicados, todo se movía a mulo de animal. Bueno, pero la complejidad radica en eso, justamente. Sí, así es. Pero no así radica en lo otro. No. O sea, no hay ninguna complejidad en decir que no trajo progreso. El progreso depende de otras cosas, tiene así que ver es. Con más cosas, ahí no hay duda. Ahí es donde nos perdemos. Exacto, ¿verdad? ¿No? Que te dicen, ¿sabes qué? Él construyó los ferrocarriles, ¿no? Él no construyó ni madre. Así es. Él dio concesiones así para es. Que es así distinto. Es. Y lo construyeron los chinos o los indígenas. Así es. Eso sí, les podemos dar el mérito de haberlo construido, ¿no? Así los que es. Se murieron ahí poniendo vías. Y en muchas vías. Partes más, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, mira, ya que... Los saludé y que saludamos a nuestros posibles patrocinadores. Escuchas. No, hombre, no hemos tenido. Un saludo a nuestros patrocinadores. No nos han llegado los cheques, pero seguimos esperando. Pero aquí estaremos. Y no nos moveremos. Bueno, decía Salvador Allende, ¿no? Órale, vamos a tratar de hacer una pequeña introducción que es una reflexión muy personal, ¿no? Sobre el personaje, pues, de Porfirio Díaz, que nos dice que tratar de comprender o interpretar pues a un personaje de la magnitud de Porfirio Díaz resulta un tanto complejo, porque existen muchos Díaz, o sea, muchos Porfirios. A mi gusto, veremos que por lo menos hay tres facetas. Claro. Entre otras, porque también él tenía una vida personal, él tenía una vida pública, una vida privada. Hay otro lado de él que se desconoce, que personalmente Porfirio era una persona honesta. Sí. Él no era corrupto. Cuando se va de México, no se llevó la... No la se llevó esa mentalidad. No, pues nomás eso faltaba. Bueno, pero él no, pero su... Es la mentalidad de todo líder, ¿no? De hecho, Porfirio Díaz y muchos grandes tiranos sienten que no hubo otro más que ellos y que fue necesaria toda esa acción porque no había más. Eso ya no, es hasta no, una... No había otro que... Hasta una enfermedad mental, ¿no? Claro, hicieron un beneficio al país, no dieron su vida, su sangre. Bueno, eso no lo dice... Todo líder. Eso no lo dice la... Digo, ya eso va a ser al final. En la entrevista que le da al norteamericano Klimane, le dice, no existe o no conozco un motivo por el cual me hagan una revolución. Y entonces, claro. Él no creía hacer... Y movió el avispero, esa entrevista. Claro, es el problema de siempre, ¿no? Sí. La ausencia total de autocrítica. Sí. Pero no solo la ausencia de autocrítica, sino además también la ausencia, porque también hay que decir... que en todo este fenómeno de Porfirio Díaz también cuentan los que estaban a su alrededor. O sea, sí, él pudo haber tenido una idea y que podemos estar de acuerdo o no, sí fue un gandalla, sí fue un ojete en muchos sentidos, ¿no? Pero también varios de los que estaban junto a él, ¿no? Es decir, de los que le engordaron el caldo, de los que negociaron, de los que también sacaron tajada, de los que no. O sea, de todo este grupo... ¿no? Que bien ahora en nuestros días lo podríamos comparar con, bueno, no voy a decir para sí, meternos en problemas, pero... Yo lo iba a decir desde hace rato, cualquier parecido es mera coincidencia, es, ¿no? No tiene nada que ver con... Sí. Y toda esta gente que va sacando tajada, ¿no? En muchos sentidos, no solo de lana, no estamos hablando de que solamente se robaran lana, ¿no? Sino las construcciones, las facilidades, es decir, yo quiero vivir en un barrio bonito, bueno, vamos a decirle al presidente, como yo tengo relación con él, pues que vamos construyendo un barrio bonito, al estilo francés, porque yo quiero vivir en una casa así, en donde esté digna, sea digna para mí, y chínguense todos los demás, ¿no? O sea, esos detalles, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Todo lo que encierra, ¿no? Claro. Entonces, mira, veremos que por lo menos, a mi gusto, podemos un poco analizar a tres momentos. Tres días. A tres días o a tres pasajes de él, ¿no? Que una es el general de guerra que luchó en favor de la República. Así es. Obviamente era liberal. Claro. Durante la reforma y después en la intervención francesa. Fue un factor ¿qué cosas, no? Decisivo, ¿no? Sí. Entonces, un nacionalista, vamos. El segundo punto es el militar que derrocará por la vía de las armas al gobierno constitucional. Así es, o sea, así por lo es. Que él luchó, después por la vía de las armas llega la presidencia. Lo remueve. Y se queda 32 años y un poquito más. Órale. El político cuyo lema era orden y progreso. Que era ya cuando ya gobernaba, uh-huh. Y que terminará por gobernar por 30 años con 105 días el país. Sí. Y después una revolución en 7 meses termina por derrocarlo, ¿no? Sí. Aquí entonces, lo interesante es de que estás hablando de varios Porfirio Díaz que en su momento y en su momento histórico se comportó a la altura. Uh-huh. Claro, como revolucionario, como militar y ya después como político. Esa como patriota, esa frase diría yo, ¿no? Sí, esa frase de orden y progreso es de los positivistas. Es de la bandera de Brasil. Sí, son los positivistas lo que. Sí, sí. Entonces ya estás hablando de un Porfirio Díaz en el cual tuvo que hacer lo que comentaba Carlos, toda una estructura de poder. Ah, sí. Desde educativa, militar, para poder afianzar su poder. Algo que duró más o menos como 18 años. Y una serie también de movimientos, no solamente en los círculos del poder, en los círculos pudientes del poder, sino también ejerciendo el poder con la raza, pues, con claro. O sea, también ahí se hicieron estructuras que mantenían al pueblo o al vulgo o a la gente común en ciertas zonas también, pues, ¿no? no sé si muy maquiavélicamente, pero de alguna manera no, pues es también que, garantizaban es que la, sí fue maquiavélico, también ¿no? garantizaban la, el engranaje, pues, ¿no? Sí, que funcionara, sí, para la engranaje. Perpetuidad. Así ahorita, es. Ahorita lo vamos a ver cómo esa maquinaria la fue él puliendo. Y vamos con Daniel Cosío Villegas. Antes de que prosigas con esta parte, perdón por interrumpirte, por esta no, parte que decíamos de los tres porfirios. Yo siempre recuerdo este cartón maravilloso de Quino, que se llama Mafalda. Órale. En donde hay una parte en donde Miguelito dice, uno no puede, pórtate bien, dice, ¿no? Sí, sí, uno sí. No puede portarse bien todo el tiempo. No, no, no. O se está harto de ese rollo. No, se puede. Y entonces, bueno. Hay muchas facetas, ¿no? Esta es exactamente, por eso la historia es tan interesante y tan importante, ¿no? Porque así conociendo es. Los datos, bueno, podemos saber, sí, bueno, fue bueno de aquí a aquí, ¿no? Claro. Pero después se volvió loco. Sí. Entonces, sí, mira, todavía. Precisamente en ese rollo nos vamos a encontrar con que quien más ha estudiado al personaje, que es Daniel Cosío Villegas, llamó al periodo de Porfirio Díaz el necesariato. Ajá. Que el país no podría continuar sin él. Era el hombre necesario, ¿no? Claro, estamos hablando del momento. En ese contexto. Sí, en ese momento no había forma, por todos los hilos que manejaba este señor, ¿no? El historiador Francisco Bulnes, que todos sabemos que es más antijuárez que cualquier cosa, en un discurso, ya luego que hubo una de sus tantas reelecciones, le toca dar un discurso en el Congreso, Francisco Bulnes, el historiador, dirá, un dictador bueno es tan raro en el mundo que es necesario no solo conservarle el poder, sino preservarle la vida lo más posible. Sí, claro, pues son los que ahora hacen momias, ¿no? De los muertos y las ponen ahí en exhibición y todo, sí, este rollo, ¿no? ¿Qué pensamiento, ¿no? Pero justo es un cierra. Pensamiento cautivo, porque el que priva de la libertad, digamos, el que rapta, ¿cómo se llama? El secuestrador. El secuestrador te hace creer que te deja vivo porque te está haciendo un favor. El síndrome de Estocolmo, ¿no? Ajá, terminas agradeciéndole. Bueno, no hay otro gobernante como Porfirio Díaz. Acuérdate que Díaz, a los intelectuales como lo hacen ahora, o igual, como igual, igual. Comprarlos. Los compran y entonces por eso son aduladores, ¿verdad? Este cabrón, me queda claro que Francisco Bulnes, pues ese discurso lo leemos ahora en nuestro... Y terrible. Pero decimos, oye... más entregado a la causa de Porfirio. Pero habrá que observar, ¿no?, también cómo conecta directamente con lo que decía Daniel Cosío Villegas. Sí. O sea, esta parte del necesariato, mal necesario. Esta idea de pensar que verdaderamente era necesaria, la figura personal de una persona, de un hombre, nunca es necesaria. Es decir, si sí. No hubiera sido él, hubiera sido alguien más. Es correcto. ¿No? Lo que funcionaba, insistimos, es esta estructura alrededor de poder que llegaba con como esta masa amorfa, ¿no? Como la humedad, ¿no? Que llega y se mete y entonces va buscando su forma y va buscando su modo para lograr sus cosas, ¿no? Lo que tenían en su agenda. Sus fines. Entonces, bueno, pues Porfirio tampoco era así como que digamos puta brillante, no, interesantísima su discusión, tampoco, ¿no? Es decir, estaba posicionado, sostenido por otro grupo alrededor, sí, ¿no? Muy complejo. De hecho, él para los discursos era malísimo. Malísimo, malísimo. Por ahí voy a buscar su voz para ponerla ahorita. Hasta para vestirse, ¿no? Su esposa, ¿sí?, creo que la vestía. Pero es que Carmelita de Romero Rubio fue la que lo instruía, fue la que le decía. Pues acuérdate que también, como lo que dices, Carlos, que realmente Porfirio Díaz se hizo de los científicos. Así es. De intelectuales que pudieran sostenerle todo su aparato de poder. Y a la vez, ellos se servían de... Claro, de los científicos, y los científicos tenían sus... Como los parásitos, como las rémoras de los tiburones, de hecho, ¿no? De hecho, Bulnes es de los intelectuales de su tiempo, justo Sierra también. Pero Cosío Villegas, digo, esta idea del necesariato también justifica, a fin de cuentas, esta percepción, sí, en toda la gente de, bueno, pues me aguanto, ¿no? O sea, es el menos peor. Ajá, pues. Esta idea siempre. Y todavía al día de hoy se sigue usando esa estrategia. Todavía, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no lo hemos oído, pues, no? Claro. O sea, la gente que votó por Fox, la idea era sacar al PRI, ¿no? Porque este es el menos jodido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O la idea, o los que votaron por Peña manera. Nieto, ¿no? Sí. Bueno, pues es que este es el más guapo, este es el que se ve más finito, este más acá. Mejor. Oye, cabrón, ¿no? Por eso lo dijimos, cualquier parecido con los momentos actuales es mera coincidencia. Y es una idea de marketing muy, muy sí, claro, efectiva, claro, muy efectiva. Claro, claro. Es ¿no? efectiva, uh-huh. Es efectiva. Fíjate, Justo Sierra, que fue su secretario de Educación y que era una persona muy brillante, y que es el que ha hecho la biografía, hasta la fecha no ha sido superada la biografía de Benito Juárez que hizo Justo Sierra, y escribe, es el mejor, para mi gusto, es el mejor escritor del periodo de los liberales del siglo XIX, fue el secretario de Educación de Porfirio Díaz, y dice que Porfirio Díaz se había hecho imprescindible, que no había forma, pues, de conducir al país es esa idea, en ese momento, más que con Porfirio Díaz. ¿Sí? Sí. La historia de México estará ligada a dos hombres liberales de Oaxaca por casi tres décadas. Claro, desde su juventud, Juárez el ciudadano presidente y Porfirio Díaz el ciudadano militar y político. Sí. De hecho, Porfirio Díaz es alumno de Juárez. Así en la es. Escuela de leyes, ¿no? De la Escuela de Artes y Oficios ahí en Oaxaca. Bien, vamos a ver. El personaje José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Sus padres, ¿quiénes fueron sus padres? José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori. Fecha de nacimiento, perdón, 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez. Y además una serie de... Antes ya le pusieron Oaxaca de Porfirio. Oye, una serie de sucesos o de coincidencias como nacer el 15 de septiembre, caray, ¿no? Caray, ¿no? O sea, que soportan este mito, ¿no? Fabricado... Pero... ¿no? Pero el festivo, o sea, el de la independencia es el 16. Es el 16. Sí, es el 16. Sí, bueno, ya sabemos él que ajustó, él modifica la él fecha ajustó. Para que fuera su cumpleaños. Para ¿no? festejar la independencia el 15 con su la cumpleaños. Noche. Uh-huh. Lo anexó al día. Sí, ¿no? pero fíjate que yo voy más allá y yo creo que México es el único país que celebra el Día de la Independencia cuando inicia. La independencia de México vendrá, si nos somos muy así quisquillosos, hasta que España lo reconoce, y eso será casi 15, 20 años después. Es que nos gusta el desmadre. Bueno, eso sí. Ahí sí. Entonces era esta... Es que... Ahí sí no, tú repasa en tu mente los hechos de la independencia. Y sí, pues, la firma sí debió de haber... Pero la firma fue un acto solemne, ¿no? Como la constitución, o sea, como la firma de la independencia, el tratado de independencia. Entonces, un acto solemne ya después de todo el desmadre, ¿no? O sea, ya como el final... Como cuando apagas la luz después de la fiesta, ¿no? Que terminas de recoger y ya aquí no pasó nada, ya estuvo, ¿no? Pero el principio, imagínate esta idea de saberse descubiertos, de la conspiración descubierta. Sí. Imagínate cómo te hierve la sangre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Rápido, reunión rápido, vámonos, ¿no? Convoco al pueblo. Imagínate, imagínate ese momento de la campanada, ¿no? De llamar a misa y que la gente dijera, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Y que llegaran y que entonces, imagínate el discurso, ¿qué habrá dicho? ¿Cómo habrá sido su actitud? Así para decir, ¿ya saben qué? ¿Ya valió madre? ¿Es ahora o es nunca? Sí, sí, eso sí. debe ser claro, digo, como años, mexicano, claro, ¿no? Que con los ocurrió, años claro, después lo entendemos, memoria, claro, ¿no? Y lo entendemos, por eso claro. Es el inicio de la así es. Okay, pero yo insisto, lo que no entiendo es por qué mejor no cuando se consuma la independencia, no, tiene que ser cuando inicia. Todos los países, la consumación de la independencia es lo más festivo. Como, ¿no? Como dijo, no, como dijo Guillermo del Toro, somos mexicanos. ¿Sí? Hacemos todo al revés, dicen los gringos. Bueno, la independencia, no ¿cuándo creo, se pero... libró? El 28 de septiembre, ¿no? Una cosa de 1821. Sí. 21, sí. 11 años después, ¿verdad? ¿Te refieres a la entrada del ejército trigarante? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Órale. Claro, España ya después, como hasta el 30 y tanto, lo reconoció. Es un coyote. Órale, entonces vámonos a su fallecimiento, hombre. El 2 de julio de 1915, a los 84 años, en París, Francia. Él está sepultado en Montparnasse. No, El cementerio es Montparnasse, en París. Y bueno, lo curioso es que todavía Hay quien sueña que regrese Porfirio y le hagan ahí un desfile. Qué polémica eso. Pues es que yo no entiendo. No hay tal. ¿Por qué hacer polémica? Si Porfirio Díaz... Debería de regresar, ¿no crees? Sí, sí, sí lo creo. Digo yo, no. Es mexicano, no que, pues debería que sea... de regresar. Hasta ahí me quedo. Donde no estoy de acuerdo es que tengan que hacerle un homenaje y hasta estatuas y la chingada. Que de hecho ya hay una en Veracruz, O sea, espérame, ¿a poco espérame. No sabía yo eso? Hay calles con su nombre. Claro, claro. Claro, aquí mismo en Guadalajara. De hecho... ¿Aquí hay una calle? ¿Sí? ¿Cuál? Pues Porfirio Díaz se llama. Búscale. ¿Pero ahí. ¿Dónde está? Está numerada. Está en la 33. Ah, del oriente. Ok. Sí. Hasta hoy sé no, eso. Se llama Porfirio Díaz. Creo soy que es la ignorante. 32 o la 30. Y, la 30, ¿no? No, es la 32. Ha de ser por ahí. No, la 32 es Román Morales. Pero sí, tiene su calle. Jesús bendito. Entonces, digo yo, bueno, a ver. Bueno, a ver. Si el zar Alejandro, ¿no? ya lo regresaron. Encontraron la tumba. Exacto, sí. Y le hicieron un entierro solemne. Bueno, pero Nicolás. ¿Y el zar? ¿Nicolás? Por eso, pero Nicolás no hizo las matanzas que hizo este cabrón. O sea, ahí estás hablando pues no de otro tema, ¿verdad? Sí, pues bueno. Bueno, pero final. A ver. Vamos a dejar ahí el tema Sí, mejor no le muevas. Mejor no le muevas porque capaz que alguien se anima a traérselo. Bueno, él hace sus estudios eclesiásticos en el seminario de Oaxaca. Al igual que Juárez, qué curioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que no había. No, pues no había claro, opción. Era... No había opción. Sí, pero... O eras sacerdote sí, o eras militar. Sí, lo sabemos, pero lo que trato de decir, qué coincidencia que los dos hayan podido entrar al seminario. Uh-huh. No cualquiera podía entrar. Claro, eso es cierto. Ellos, por recomendación. Ellos ¿no? tuvieron la protección de un mecenas. De un arzobispo y el otro, yo no recuerdo, del cual no quisieran acordarme además. No, y no queremos saber qué protección sí, tampoco. Los llevaron al seminario, claro, no fueron compañeros, pero bueno, después Juárez se va al Instituto de Ciencias y Artes uh-huh. a estudiar leyes. Leyes, ya se hace maestro. Y es cuando Porfirio Díaz es su alumno, porque curiosamente... Aquí sí no aplicó esto de el alumno supera al maestro. ¿Cómo? Bueno, claro. A lo menos en leyes no. Aquí no aplicó. Es que ahí hubo esa división, ¿no? Juárez era de leyes y Díaz era militar. Exacto. Juárez no era militar. No, Juárez no era militar. Entonces, de alguna manera, es muy curiosa esa historia que se entrelaza porque... Juárez daba las órdenes y el militar las cumplía. Curiosamente, Juárez es el primer presidente en México que es no militar. Ese tema no... Interesante. ¿Eh? No lo dicen siempre, pero este fue el primer presidente que no fue militar. Sí. Llegó por una revolución, por militares, pero fue el primer presidente constitucional. Sí. Sí. Entonces, llegó por un itinerato, ¿no? Itinerato. Creo que suplió a... Como fue renuncia. Ajá. Y él era el de la Suprema Corte de Justicia. Y él era el que le cayó. Y por la Constitución del 57 y Ministerio de Ley asume el cargo. Vamos, de chiripa o de panzazo. Qué de cosas, ¿no? Como haya sido, sí. Juárez es el presidente. Empieza la revuelta. Uno de los militares, que es Porfirio Díaz, lucha al lado de él. Y después, ahorita lo vamos a ver, hace la revolución en contra de Juárez. Sí, porque recordemos que también Juárez traía su mentalidad dictatorial, claro, también. Claro, nomás claro. Que le alcanzó la parca. Pues y lo que pasa es que era la... Ya no logró. Era la moda, ¿no? Era digamos. La moda, sí. Es que no había otra forma de hacer una ruptura sino a través de la revolución, a través de sublevarte. Mira, Miguel, ¿de qué otra manera? Si Juárez no hubiera muerto... Estuviera pica y pica. Seguiría gobernando, ¿verdad? Claro. ¿Seguiría? Es muy probable que hubiera durado también otros claro. cuantos años, sí, por claro. supuesto. Sí, sí, sí. Si no, con chapuza. Sí, claro, por supuesto. Seguido. Y es muy probable también que se hubiera convertido en lo que se convirtió Porfirio Díaz. Fíjate que yo no le reclamo a Porfirio el que haya estado 30 años, ni mucho menos, ¿no? Mi mal sentir en esta parte de la historia son las matanzas que hizo. Claro, pues. Claro. En eso sí no puedo estar de acuerdo. Ojalá y se hubiera quedado más años, ¿no? Yo no tengo problema. El problema fue esa represión. No hubo un año Aunque no mataran a alguien. Sí. Así es. En su gestión, régimen, pues, uh-huh. Que no hubiera violencia en contra. Pero es que una manera de conservar el poder es así. Yo estoy de acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo por el otro lado. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, creo que... Sí, y también pensar como que yo tampoco estoy muy de acuerdo con que sea la única forma, ¿no? O sea, me parece que sí hay algunos ejemplos, quizá pocos, en la historia que de la misma época, pues, en donde no fue necesario eso, ¿no? Y actuaron de otra manera. Independientemente de que haya estado bien o mal, ¿no? Pero como que otras formas. Sí, bueno, conservar el poder implica pasar por encima de quien así sea, es, hasta de tu propia madre. Definitivamente, si es posible. Sí, así es. Y entonces, Porfirio Díaz tenía que actuar así. Y vemos que caballo negro que se le ponía encima, se lo echaba. Así es. No Miguel, sé, si pensamos... Corona. A ver, si pensamos de esa manera, voy a tener que aceptar que maten un cabrón diario, ¿verdad? Sí, fíjate, desafortunadamente. No lo aceptamos porque no tenemos esa mentalidad. No, bueno, y ahora. El dictador sí, claro. La tiene, claro. El dictador. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que se enferman, ¿no? Sí. Fidel Castro. Pierden piso, ¿no? Estuvo. Bueno, entonces estábamos en que aquí nuestro Porfis. El héroe de guerra. Tenía varias facetas. Vamos a ver al héroe de guerra. Participará en los siguientes conflictos. Vamos a empezar con la revolución de Ayutla, que derriba al dictador Santana, para que lleguen los liberales, hagan una constitución y venga luego la guerra de reforma. Porfirio Díaz es factor en esa guerra. Después vendrá la segunda intervención francesa, que también es un factor importante, aunque no como dicen los seguidores de este hombre, que él solo venció a los franceses. O sea, pues yo no sé dónde la vieron, ¿verdad? Él estaba allá en Oaxaca, sí, era su región. Ramón Corona estaba por este lado, Mariano Escobedo, Vicente Riva Palacio, Nicolás Régules en Michoacán. O sea, el país estaba incendiado, entonces Porfirio no pudo haber ganado solo la intervención. Claro. Eso solamente lo creen los que... Pero sí fue fundamental. Ah, no. Como todos. En todo caso, ¿no? Sí. Como todos. Sí, atribuirle, o sea, a Díaz. Tampoco le vamos a quitar méritos, sí, no, estamos claro, de acuerdo. Claro. O sea, no le quieras quitar medallas. No. Él era un bravo, él era un guerrero. No, y demostrado además en diferentes momentos, ¿no? De la guerra, diferentes momentos en donde no, sí. No, entonces ahí tú lo premias, no lo premias, sino lo... Lo reconoces. Lo reconoces. Es ahí. Uno de los, claro. De las facetas de él, sí, por eso sí. Digo que es un héroe de guerra. Así sí lo es. Así claro. Es. Le podemos seguir mencionando las batallas, las cumbres de Aculcingo, que es una batalla donde nos enfrentamos contra los franceses antes de que lleguen a Puebla, y ahí lo enviaron prácticamente de carne de cañón. Sí, ¿verdad? Sangrienta, sí, y esa. Fue el primer enfrentamiento que hubo, y deténlo lo más que puedas para nosotros poder fortificar. Y a toda costa, ¿no? O sea, obviamente no fue él solo, fueron más, pero si no van ellos y hacen eso... posiblemente después hubiera ocurrido otra situación. Sí, claro. Se regresa a Puebla, participa en la batalla del 5 de mayo, es capturado, igual que muchos que fueron capturados, algunos fueron enviados a Francia. Pero ese es ya en el sitio de Puebla, ¿no? Así es, año el 5 de mayo, la batalla de Puebla del 5 de mayo, no, en la primera, es inmediatamente, a los dos, ¿sí? Tres días ya están, las cumbres de Aculcingo y luego está Puebla. Ahí está el enfrentamiento en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Pero ahí lo apresaron a Díaz. No, yo me equivoqué, perdón. Ahí ganan. Sí, ganan. Ahí ganan esa batalla, que es importantísima. Claro. Después vendrá la segunda, lo que tú dices, perdón, yo fui el que me equivoqué en esa, después de un sitio de con 60. Un gran mérito la batalla, claro. De todos. Claro. Y sobre Puebla. Fíjate que Díaz, en esa batalla, a lo mejor si los persigue como era su... Los regresa. Desobedeciendo las órdenes de Zaragoza. A lo mejor vence, ¿eh? Sí, porque era un aguerrido. Es decir, era bravo. Era un guerrero. No era cualquier cosa ese hombre. Él en su juventud allá en Oaxaca tenía un gimnasio. Entre comillas, ¿no? Lo que ahora conoceríamos como un gimnasio. Sí, algo así donde entrenaba, pero el entrenamiento, aparte de lo físico, también iba a lo militar. Sí, claro. Y entonces ya... Sabía de pólvora, sabía arreglar armas. Órale. Sabía el arte de defender. Del combate. De combate. Entonces, aunque no tuvo instrucción militar, empíricamente lo aprendió. Sí, claro. Entonces era un guerrero. Sí. ¿Sí? Le soltaban los jabalíes. Ahí sí, fíjate, ahí sí era brillante. Sí. Ahí sí. En esa parte, en esa materia, sí era brillante. Incluso como estratega, pues, al mando en los chingadazos, pues, ¿no? Por claro, decirlo sí. De algún modo. En el terreno de las armas. Así ¿no? es. Después vendrá al sitio de Oaxaca, en donde termina por entregar la ciudad al general Aquiles Bazaine. Pero es llevado a Veracruz, a San Juan de Ulúa. Se hace una fuga de esas al estilo Alejandro Dumas, un personaje ese cabrón, no sé cómo se fugó, vestido de mujer, se fuga, regresa a Oaxaca y tiene su primer gran victoria, ¿no? Que es en Miahuatlán. Obviamente el enemigo no estaba preparado para que él regresara, pero con 100 hombres mal pertrechados, sin disciplina en artillería y con parque para 15 minutos, fíjate. Por Dios. Derrota a un enemigo con el doble de hombres perfectamente armados. Todavía eran franceses. Toma Miahuatlán. Díaz escribirá en sus memorias: Miahuatlán fue la batalla más estratégica y fructuosa que sostuve durante la guerra de intervención. A partir de ahí, Díaz no va a perder ninguna batalla. Sí, es que era brillante. Ahí te digo que ahí ejerció, ahí acomodó absolutamente conocimiento, corazón y... ¿Sí? Y alma, todo lo que tenía, sí, lo acomodó para, o sea, centró la mira, pues, como decirlo, ¿no? Sí, claro. Ya para ese momento los franceses ya iban retirándose, claro. Quedaban algunos austriacos, belgas, y nace el mito. Conservadores, sí. Y nace el mito. Y entonces vendrá la batalla de la Carbonera, en donde derrota a los imperialistas de Maximiliano, ya Maximiliano estaba solo con los conservadores, con los conservas, algunos austriacos, algunos belgas, ¿va? El 2 de abril, fíjate, esta batalla es bien interesante. El 2 de abril de 1867, tomará Puebla. En ese momento está el sitio de Querétaro, ¿eh? Ok. Allá está Riva Palacio, Altamirano y todos los liberales. Corona. Ramón Corona, desde luego. El caso es que la toma de Puebla tomará 15 minutos, fíjate, a Díaz. Es una contendencia que es inexplicable, porque de acuerdo a unos testigos presenciales, el general Díaz compró sus oropeles del 2 de abril con plata contante y sonante, es decir, pactó. Como después lo haría Obregón en el tiempo de la Revolución, sí. ¿Verdad? Claro. No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no? Así es de que él toma Puebla. El dinero es el diablo, moraleja. Sí. Y sí. El 12 de abril de 1867, Porfirio Díaz toma la Ciudad de México, que estaba en poder de Leonardo Márquez, y se le entregará al presidente Benito Juárez. ¿Quién iba a pensar? Fíjate, ahí siguen juntos estos cuates, ¿no? El 15 de julio de ese mismo año, un día lluvioso, Juárez entra en la capital y restaura la República. Es cuando hace su discurso ese, que no lo han querido distorsionar y que no era de él y que fue Candy, que la chingada y que entre los individuos, como entre los... Pues sí lo dijo, hombre, y si lo dijo la otra persona, ya bueno, pues... Sí, que lo imitó, ¿verdad? Que lo copió. Pero es que no es que lo copió, o sea, las palabras, nadie es dueño de las palabras, ¿verdad? Ni de las ideas. No había derechos de autor. Ah, es que es eso. No, es que el que tú pienses exactamente igual que una persona que está al otro lado del mundo, pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Quién sería el que lo dijo? Quien no recuerdo. Pues dicen que Kant, pero pues yo no les creo nada, ¿no? Al final de cuentas lo dijo y así se quedó. El 15 de julio se restaura la República, pero también Díaz le entregará el mando de su ejército, ¿sí? Y aparte, su renuncia al ejército, fíjate qué curioso. Unos dicen que fue que porque Juárez lo desairó y no lo invitó a subir a su carruaje en la entrada y que la chingada. Yo más bien pienso... Que ya estaba planeando. Que ya él tenía pensado decir, ¿sabes qué? Me retiro de lo militar y voy a contender en las elecciones, porque... En la revolución de Ayutla, así sucedió. Sí, claro. La idea es, ya no está el enemigo, vamos otra vez a restaurar la república, vamos a convocar a elecciones, y pues él quería, sentía que el poder era de las armas, no era de la legalidad, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor con un poco de razón. Pero bueno, ese tema les llevó... O le dio pesadumbre ver a Benito Juárez muy campante, ¿no? Llegar a la... Pues la ni tan campante porque es que él pasó. Pues claro que no. Y además tú no puedes ganar una guerra solo. O sea, claro que no. Solamente en tu mente, ¿verdad? El caso es que él ya está pensando en eso. Parece Hay ser. Unas elecciones. Y en 1871 pierde las elecciones contra Juárez. Y alegando fraude, se lanzará a la Revolución de la Noria, que era la hacienda que le habían asignado a él por sus méritos en campaña, ¿no? Cuyo plan dice la letra, no dejemos que ningún ciudadano se imponga y se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Ándale, ya no más. Una paradoja, ¿verdad? Yo creo que lo que le sigue, ¿no? El lema con el que Madero lo derrocará 40 años después es el mismo. Utilizado por Mar. Efectivo, no reelección. Dicho en otras palabras, ¿verdad? No dejemos que ningún personaje se perpetúe. Él duró más de 32 años. Entonces, pues es un contrasentido, ¿no? No, pero son los mismos lemas que utilizan los políticos, ¿no? O sea, son las mismas pinches mentiras. Son las mismas. ¿Es lo que me quieres decir? Pues son las mismas frases, es decir, el mismo speech que te avientan todos. Claro, pues es que hay que derrocar esto. Una cosa es la campaña y otra cosa es la acción, ¿no? Como siempre. Yo lo que voy es que... Pues son promesas. Pues solamente ellos se los creen, ¿verdad? Ni ese es el problema. ¿Que sí se lo creen? ¿Sí se lo creen? ¿Quién la chinga? Bueno. Juárez en alguna ocasión le dirá a Lerdo... Porque estaba en esa revolución de la Noria, ¿no? Queriendo quitar de la presidencia a Juárez. Mira. Juárez le dice a Lerdo, Díaz mata llorando. Así llorando, nos fusila a usted y a mí si nos descuidamos. Así es. Y si hubiera sido, ¿no? Claro. Caso que ganando derrota tras derrota, manos de Sóstenes Rocha, Ignacio Mejía. Y aislado como forajido disfrazado de sacerdote llegará a la guarida del temible Manuel Lozada. Sí. Pues obviamente para... Para hacer campaña. Para tratar de hacer una alianza, ¿verdad? Sin embargo, sabes que Lozada le dijo que no. Aparte de que le dijo que no, en esas andaba cuando lo sorprende la muerte de Juárez. Es decir, Juárez fallece, Lozada le dice que no. Ahora Lerdo es presidente y se va a coger a la amnistía. Porque Lerdo ofrece una amnistía. Sí, y él dice, ok, está bien, ya muere. Y Lerdo asume la presidencia, ¿no? Okay. Era el segundo a bordo, ¿no, Lerdo? Sí. Sí, ¿no? Aquí es importante cómo Manuel Lozada, ya lo que habíamos dicho la otra vez, cómo no tenía una bandera fija, ¿verdad? Él no era juarista, Lozada, no. Pero... Tampoco. Tampoco antijuarista. Él era a su bandera. Era lozadista. Era lozadista completamente. Él iba por su gente, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que en 1876 Díaz lanza la revolución de Tuxtepec en contra del presidente Lerdo de Tejada. Uh-huh. Y de inicio se hubo varios reveses a manos de Mariano Escobedo. Ajá. Uh-huh. En una de esas batallas ganó el apodo del Llorón de Icamole. Resulta que pierde. Ajá. Y le pasó lo que a Cortés, ¿verdad? Lloró. Lloró. Se agüitó. Sí, se agüitó bien gacho. El Llorón. Pedro Baranda le pide al acosado presidente Lerdo que le autorice a traerle la cabeza de Díaz. Y Lerdo le responde, no, con sus orejas es suficiente. Yo para mí quiero la ¿Con cabeza. Quién te vas a enfrentar también, ¿sí? ¿No? Pero ¿qué crees? Sorpresa. Lo cierto es que en la batalla de Tecuac, la rebelión triunfa definitivamente. Después entrará a Guadalajara. Si cortamos ese pasaje, Díaz entra a Guadalajara y luego se irá a la capital. Sí. ¿Sí? Lerdo sale a Nueva York, a su destierro. Y José María Iglesias, el liberal también, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí, reclamará la presidencia para sí, como era lo constitucional. ¿Sí? pero esa frase de Porfirio ahí es a lo que me refiero. Aquí está el quiebre del Porfirio anterior. Del cambio, ¿no? Claro. Dice, Porfirio opina que la legalidad es cuestión de pastelería, o sea, de adorno, ¿verdad? Y el poder cuestión de armas. Ahí regresamos a lo militar. Sí, porque ya se había convertido. Sí, pero ya era otra conversión de días. Figura, claro, su figura sí. Ya de héroe, de guerra, de esta onda de, bueno... La dejó en la estantería. ¿No? Sí. Desafió a la muerte, pero además le da ese poder, ¿no? Sí. Desafió a la muerte, logró cosas imposibles, ¿no? Así, o sea, es. Contra todo pronóstico, sí, humano. Así es. Entonces aquí yo soy el chico. ¿Sí? Sí, porque también Lerdo no era militar. No. No, no. Entonces no, él decía, no, las leyes sí está bien, pero aquí... El gabinete de Juárez no era así. No peleaba en los campos de batalla, ¿verdad? Ellos no. Guillermo Prieto llegó a narrarnos algunas batallas, la de Guadalajara, la de... Sus memorias. En sus memorias, pero él no participó con armas, ¿no? Ok, más tarde Lerdo escribirá, ya en su exilio, ¿no? En sus memorias... Yo profetizo para México la más grande y poderosa de las revoluciones. No revolución de partidos estéril y gastada, o sea, no los liberales contra los conservadores, sino una revolución social. Nadie podrá evitarla, como realmente ocurrió. Sí. Sí. Bueno, acuérdate que la Revolución Mexicana quedó trunca, pues. ¿Verdad? No, sí. No se completó. Sí, pero ya no queremos revolución. Bueno, yo no dije armada. Eso también. No, yo no dije armada. Pese a que los liberales de la reforma soñaron con la inmigración para poblar más el país, el capital extranjero, la salud financiera, las comunicaciones, fíjate qué importante, el comercio, la industria y el desarrollo agrícola, no hicieron avances en el breve decenio que les tocó gobernar, porque también es cierto. Si bien ¿estás Juárez, hablando de Juárez y de Lerdo? No, de los liberales en general. Ah, ya. O sea, el periodo que les toca a los liberales. No, pero pues es que recuerda que era mucha un país parte, muy gastado ya. No, y estuvieron en guerra. Los liberales también estaban en una estira y afloja entre ellos. Eso es además. Sí, era un desorden, era un caos la gobernación del país. Sí, cuando se van los franceses. No, cómo va a haber crecimiento. Mira, cuando se van los franceses, viene un periodo de Juárez. Sí, ya lo vimos ahorita. Viene la Revolución de la Noria. Son 4 años. Luego viene Lerdo. Son otros 4 años. Un poquito más con esa revolución. Ni siquiera 10 años. En 10 años no puedes transformar un país. Pero imagínate tú, por ejemplo, que entra Juárez a la Ciudad de México. ¿Qué había que hacer? Pues ordenar la casa primero. Y ser él ya como presidente constitucional. Es decir, nada más no era el presidente que lo teníamos que así fue, cuidar. Pero el tema es que primero había una deuda externa grandísima. Claro. Segundo, no había dinero. Segundo, el país estaba desbastado por la guerra. Entonces, te toca gobernar en ese periodo. Pues, muchísimas cosas urgentes y un país de esperanza. Así es, o sea, no puedes atender las necesidades que realmente tú quieres. Tienes que atender, ahora sí que lo primario, ¿no? Y yo creo que eso se convierte en el espejismo que nos hace pensar y decir, bueno, Porfirio era la única opción. Pues sí. Con este contexto, es lo que... de alguna manera justifica para muchos el actuar de Porfirio. Así es. Claro. Estoy en desacuerdo, pero bueno. Es que, no lo justifico, pero lo entiendo. Es que en lo que tú dices sí es importante, porque ordenar la casa, un caos políticamente, económicamente, no se diga. Entra ya después Porfirio Díaz en el poder, orden, progreso, establece más bien sus condiciones, sí, de poder, claro. Su estructura. Entonces ahí dices, bueno... Este líder no, por lo menos nos está trayendo una paz. Una paz de cementerio, entre comillas, es una paz, ¿no? Bueno, mira. Entonces, eso es lo controversial de este personaje. Como dice Enrique, está cabrón, ¿no? Sí. O sea, porque entonces implica la muerte. Porque no respetó para nada la libertad política. Y utilizó toda la violencia posible por conservarse en el poder. Mira, yo creo que, como dice el historiador Krause, que no es muy querido ni muy seguido por mucha gente. Hubo un tiempo que en su juventud, Krause, era un buen historiador. Bueno, ya lo otro innovó en muchas cosas, ¿no? Pero vamos. Nomás en vamos cuanto a, se le olvidó la enseñanza de Octavio Paz, ya hizo sus desmadres. Pero yo creo que el tema... Él reflexiona que les faltó tiempo y recursos, ¿sí? Porque es lo que yo también estoy mencionando, ¿dónde estaba la lana? Ok, pero ¿acaso también voluntad? Claro, sí. Por supuesto. Entonces, esa reflexión a mí se me hace interesante, sí es cierto, porque era otro proyecto de nación, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Creían más en el progreso político que en el económico. Apreciaban mayormente la libertad política que la material. Separación de poderes, libertad de prensa, de sufragio, de asociación, que construir una red ferroviaria que nos hubiera traído el progreso. El ejemplo aquí lo tenemos claro. Mira, los ferrocarriles en el siglo XIX fueron primordiales para el avance de las naciones. Mientras que en 1870 los Estados Unidos habían tendido ya 8.000 kilómetros de vía férrea, de así Texas es. A Canadá, de Nueva York a San Francisco, de que es decir, Texas. De costa a costa y de frontera a frontera. Así es. Sí, México había completado apenas una red que unía algunos puntos del Valle de México, que es de la Villa de Guadalupe a la Catedral. Pero a Cubaya, no, y a Tlalpan. Eso era todo, ciudad. Por eso. Era una especie, como de metro. Eso era todo el ferrocarril que había. Sí. Okay. Pero hay que señalar que eso Estados Unidos lo logró gracias a los chinos. Ah, no, sí. O sea, esta forma de esclavitud, porque no hay otra manera de decirlo, como me trajeron quedo, trabajando no, a los chinos. Y además estas hordas enormes de chinos que vinieron a construir y literalmente a morirse en las vías. Hay una historia... Sí. Horrible de cómo sufrieron los chinos. Así es, o sea, así es. Eso nos queda perfectamente claro. Pero mira, en 1873 ocurre el gran acontecimiento para el gobierno de Lerdo, ¿no? Él inaugura el ferrocarril mexicano, pero el mismo Lerdo se niega a ampliar la red, sobre todo hacia el norte, aduciendo que entre la fuerza y la debilidad, el desierto. Hay que dejar el desierto para que les cueste trabajo llegar, ¿no? El miedo permanente, ¿no? Así es. De que estos cabrones se van a saltar la frontera y un día van a estar aquí tocando. Van a venir otra vez. Uh-huh. La nueva generación que con días asciende al poder pensará diferente. Esa es la diferencia. ¿Sí? No es casual que su periódico de combate se llamara El Ferrocarril. De estos canijos, ¿no? Bueno, es muy claro que Porfirio Díaz sí dio un auge al ferrocarril y a las comunicaciones. ¿Sí? No estaban... Sí, claro. Era otra idea. Pues sí, la orden y progreso, bueno, la que él tenía. Es que ahí, sin ahí, embargo, ahí es donde nos perdemos, Miguel, con los que le van a Porfis. Mira, yo no soy porfirista, pero no, ni sí yo. Reconozco... No, yo también lo que reconozco. En ese aspecto económico, por lo menos, no lo hicieron los demás. Estaba y es incipiente. Pues con sangre, está cabrón, pues, ¿no? Bien. Dice, para enfilar el país al progreso, sigamos. Según Díaz, no había otro camino que atender las muelles y no las leyes. Ese ya es lo el tema, sí. Hemos dicho. Esto es el broche de oro, ¿no? Esto es, sí, de progreso, de echar a andar el carrito, no de legislar. Y esta idea de cueste lo que cueste, mientras no me cueste a mí. Así es. Sacrificando la democracia para conducirlo por el orden y el progreso material. Así es. Este proceso llevaría al país 12 años. Así es. De 1876 a 1888. Curiosamente, se inauguró aquí el ferrocarril. Es el así año es. Del 86 cuando llega el ferrocarril aquí con Ramón Corona, ¿no? Recorrer el centro histórico y alguna de sus colonias de la Ciudad de México, por ejemplo, para entender cómo la modificación del paisaje urbano, del paisaje industrial. Aquí mismo, sí, claro, de todo el país en muchas partes, pero en la Ciudad de México es innegable. Sí, sí. O sea, ahí toda esta. Y de hecho, en el arte Velasco, la mayoría de sus pinturas son el ferrocarril pasando por no sé dónde, Sí, sí, sí. Es impresionante. Es que realmente era el caballo de batalla. O sea, para comunicar al país tan complicado que es México, el acierto es ese, el ferrocarril. Pero más adelantito vamos a ver hacia dónde van los ferrocarriles. Hacia las minas. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿progreso para quién? Bueno, volvemos a lo mismo. No quería, pero no puedo no hacerlo. Es este mismo tema con el Tren Maya. Sí, un tren bien chingón, sí, el progreso, sí. ¿Pero para qué? ¿Quién va a pagar el pinche tren? O sea, ¿cuántos de nosotros podemos darnos unas vacaciones para irnos a recorrer todo el tren Maya una semana y pasear? Y bueno, eso está interesante. Ya que llegue el momento, veremos, ¿verdad? Si podemos ahí, ¿no? Este otro tren, ¿no? El del norte, ¿cómo se llama este que pasa por los paisajes? El Chepe. El Chepe. Yo, ingenuamente, una vez quise ir. ¿Y vale un billetón? No. Entonces, te estoy diciendo. Estamos en las mismas. La cantidad de dinero que gastas entre el dónde te vas a quedar, en dónde va a ser escala, lo que comes y lo que pagas del pinche tren es estratosférico. Entonces, no, yo no puedo pagarlo. Sí, pero fíjate, a mí me tocó viajar mucho en ferrocarril, mucho es decir... Yo viajé algunas veces también. Fui a Mexicali, fui a Nogales, fui no, a No, yo tan lejos no. Fui a Morelia, fui a Irapuato, bueno, en fin. Y me queda claro que dentro de esos trayectos hay una oportunidad, ¿eh? Claro, por supuesto. Para las personas. Por supuesto. Porque... te vendían comida, claro. Te vendían esto, te vendían otro. Sí, se desarrolla una microeconomía alrededor de esa parte. Como hormiguitas, ¿verdad? Pero acá el problema, supongo yo, el problema es que ya no son los tiempos de esos ferrocarriles que me tocaron a mí. Exacto. De los ferrocarriles que le tocaron a Díaz, ya no es lo mismo, supongo. ¿Verdad? Ese es el tema. Entonces, solamente el tiempo nos va a decir si eso será un fracaso o será un éxito, no lo sé. Un éxito. Para nosotros, pero va a ser un éxito. Bueno, entonces pues lástima y gracias por participar. Bueno, el caso es que el proyecto pues de nación que tenía Díaz lo puso en estos puntos, ¿no? Que a mí se me hacen la más de interesantes, ¿no? Uno de ellos dice represión o pacificación. Qué cinismo. O te pones en paz o te pongo en paz. O te pongo en paz. Divide, vencerás con los amigos. Generalmente mandaba un gobernador. Un ejemplo muy claro es Bernardo Reyes, fíjate. Bernardo sí. Reyes de Guadalajara, en lugar de tenerlo aquí en Guadalajara, lo manda a Monterrey. Es el gobernador de Monterrey. El máximo constructor en Monterrey, fíjate qué curioso. Y me imagino que en ese entonces Monterrey era una ciudad súper pequeña, ¿no? Claro, pero fíjate, Monterrey... aún lo sigue siendo. Ya para ese tiempo, por la cercanía con los gringos, ya tenía industria. Sí. De alguna manera. Una ciudad importante, Monterrey. No sé si todavía siga teniendo el tercer lugar en el país, si Guadalajara siga siendo... Sí, acuérdate que Díaz era el estratega, era un intelectual... Ahora sí como de la industrialización, industrialización. No, deja de la industrialización. Maquiavelo lloraba ahí. Política una... para dividir. Sí, claro. Y no hacer cotos de poder. Así divide es. Y vencerá. No permitir, ¿verdad?, los cotos de poder fuera de su control. Claro. Así es. Y a Bernardo Reyes lo envía para que esa región que estaba con Naranjo, con Mariano Escobedo, no recuerdo quién otro de ellos por ahí, que habían luchado con él. Contra los franceses, ¿sabes qué? Tú vas a ser el gobernador de ahí y me los apaciguas en esa región. Yo te voy a controlar a ti y entonces ya controlo ahí. El gobernador de Jalisco era uno de Colima, ahorita no recuerdo su nombre porque no me preparé para eso, pero fue al que le toca hacer entubar el río y todo el rollo. Todos estos desastres. Él era de Colima. Sí. A él, todas las reclamaciones de toda la gente que pasa por todas las inundaciones de la calzada, directamente con él, por favor. Así es. A ver si al ratito me acuerdo de su nombre, de ese cabrón. Que bueno. Ok. Otro de los puntos que pensaba don Porfis, el control y flexibilidad con los gabinetes y los gobernadores. Hacerles una jugada ahí con que sí te dejo, pero luego sabes que ven para acá. ¿Ustedes han visto estas correas para los perros que tienen como una especie de manivela? No. Como una especie de resorte, como los flexómetros para medir que le sacas y luego solito se regresa. Hay unas correas para perros así, entonces tú traes una agarradera ahí en donde la correa se enrolla y se desenrolla conforme el perro. Pero tú le permites hasta dónde, qué tan lejos llegue. Sí, puede avanzar así 10 metros. Una cosa larga. Sí, y aquí entra la intelectualidad, ¿eh? En este punto. Sí. Sí, o sea, hizo una forma de gobierno, pues él construyó su forma de gobierno. Con su equipo. Con su equipo, obviamente, él se fue allegando de gentes y de hecho, claro, modificaron la constitución y lo que no había que modificar, chinguen a su mano, no modifico nada y hago lo que yo digo y se acabó, o sea, claro. Un dictador, ¿no? Ok, sufragio inefectivo, sí, reelección, ¿cómo le ocurrirá? En su primer periodo, su lema era precisamente ese, ¿verdad? No reelección. Que no se van a perpetuar nadie, entonces dejó le, compadre, deja, ¿no? le deja el poder al compadre, al Manco González, y luego le dice, ¿sabes qué? Pues ya me lo vas a regresar. Sí, me lo regresas. Oye, compadre, pero es que la Constitución hay que modificarla. ¿Cuál es el problema? Entonces modificó la Constitución para decir si hay reelección. Y luego ya después le gustó y ya todas las elecciones subsecuentes las ganaba. Un líder sindical cualquiera. Con el cinismo de siempre el pueblo me pide, ¿no? Sí. Me requiere. Así es, se hizo lo necesario. No puedo decirle que no, se hizo necesario. Sí, de ahí aprendió Fidel Velázquez, ¿qué? Seguramente también, ¿no? Y otro puño de cabrones. Otra momia, ¿no? Uh-huh. Órale, ¿qué entra por aquí? La domesticación del poder legislativo. Uh-huh. Okay, vas a aprobar las leyes que yo te diga. Así es. La domesticación del poder judicial. Así es, vas a ejercer la acción de la justicia contra quien yo te diga. Por eso digo que cualquier parecido con es mera coincidencia. Estamos hablando de la historia. Sí, nada que ver con esta bola, nada. Porque si empezamos con el tema de la piña, la vamos a hacer jugo a esa pinche vieja. Órale, pan y palo con el ejército. Pues ya nos pasó con lo de Ayotzinapa, ¿no? Claro, yo tengo la... Claro, claro. O con Calderón, ¿no? Con sus retenes militares. Es, nos ha pasado con todos. Es puta madre. Y nos sigue pasando. Sí, hombre. Yo creo que sí, Este tema es interesante. Política de conciliación con la iglesia. Oye, pues si la guerra civil fue precisamente por la Constitución, por la separación de la iglesia y el Estado. Por la guerra de reforma. Por la guerra de reforma. Este termina por decir, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué nos estamos peleando? Es un pacto. Pero ahí sí me parece como... Bueno, no es que no entiendo bien el contexto, pero ya estaba saldado, ¿no? O sea, es decir, ya estaba terminado, pues, ya estaba saldada de este tema. Entonces, ¿por qué volver a tocar Bueno, pues, porque le convenía, porque quería casarse con Carmelita Romero. Todo. Rubio, que era muy joven, se casa ahí en la catedral. Así es. Él ya era viudo. ¿Sabes de qué me acordé ahorita que dices eso? De este tema de este nefasto asco de tipo que mandó construir su carretera para llegar a visitar a su novia. Diego Fernández Ceballos, ¿no? Igual. Pues este hizo lo mismo. Igual, así es. Bueno, pero Diego sí es declaradamente católico. Pues no, bueno, pues por eso. Porfirio Díaz no era así. No, él era masón. Aparte de, digo, no tiene que ya no sabemos qué es bueno y qué es malo, a fin de cuentas, porque luego... Sí, pero aquí lo que estamos... Él era liberal, él luchó en contra de la iglesia. Sí, pero lo que estamos viendo es que ya está en otra postura. Así es, otro día que tiene que pactar con el poder. Bueno, es que... Acuérdate que la iglesia es el poder detrás. Detrás del poder. Entonces él dijo, a ver, vámonos sentando, vamos arreglando este asunto. Y todo exactamente porque se quería casar con esta mujer. Sí, como un Enrique VIII. Ajá, exacto. Su primera esposa, que por cierto era su prima. Qué nefasta. Fallece. Él tiene un acercamiento con un contrario, que era lerdista, ahorita no recuerdo el nombre de este cuate. Uh-huh. Uno de los intelectuales del tiempo. Y su hija le da clases de inglés y termina por casarse con ella. Termina por casarse en la catedral. Como con 40 años de diferencia, sí, ¿no? Una cosa así. Y termina por ser bendecido. Jesús por bendito. La iglesia y sí, claro, como siempre, absorbo, como siempre. Santa como venia, siempre. Claro, la venia. Que y la entonces, Biblia dice que no se pueden divorciar. ¿Cómo que no? Sí, ¿quién diga? Ahí se equivocaron. Órale. Otro tema que a mí me parece interesante de este cuate. La gallardía en la política exterior. Él... De alguna manera lo logró, pero lo logró... Un punto positivo de todos sí, estos. Pero lo logró de esta forma. Él se sentó con los meros de lo, por ejemplo, los Estados Unidos, le dijo, a ver, quiero gobernar, déjenme gobernar, ok, vamos a poner vías férreas, pero ¿sabes qué? Todas las vías férreas van a terminar precisamente donde están las minas. Uh-huh. Y nos vas a dar concesiones a nosotros. Y no vamos a pagar impuestos, cabrón. ¿Qué te va a quedar? Bueno, pues lo que puedas piscar ahí con la gente que andas moviendo. Sí. Vas a comunicar al país. Claro, y levantarte. Volvemos a lo mismo, sí, ¿no? Así es. Entonces dice, ok. Pues tú sabes que la comunicación del país es llevar el capital y así los intereses. Así es. No, pero además volvemos a lo mismo con esta idea, es buena la palabra de la gallardía de la política exterior, porque también funciona un poco al interior, y es esta idea de los espejitos. Sí, sí. ¿No? Mira, es que ya hay un tren, va a haber un tren que cruce al lado del país. Vamos. No lo vas a poder pagar ni lo vas a usar tú, cabrón, ¿no? Sí. Pero ya vas a tener un tren que va a pasar por afuera de tu casa y que te va a llevar hasta la frontera norte, ¿no? Así es. Fuentes de trabajo. Jamás lo vas a usar, pero. ¿No? Lo vas a ver pasar. Lo vas a ver pasar, exacto. Te va a despertar en la madrugada. Sí, eso sí. El caso es que esa fue con Estados Unidos y la balanza fue atraer el capital europeo. Claro. Sí, hay que acordarnos que a él le toca el boom petrolero y entonces trae a los ingleses para equilibrar. No son puros norteamericanos. Norteamericanos, sí. Sí, también los ingleses. Que en ese momento, ¿quién sabe qué fue peor? Entre los ingleses y los norteamericanos. Porque Holanda también. Los holandeses, claro, también, claro, otra joya. Sí. Otra joya de la corona. De la corona, chavado. Sí. Entonces, él quería ese equilibrio, porque fíjate, el periodo que le toca a Díaz es tan interesante, el punto este. Cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia, hay que acordarnos que Juárez ya había fusilado a Maximiliano, ya no había la idea del imperialismo europeo en venirse a las Américas. Uh-huh. Estados Unidos ya no pensaba en territorio mexicano. Así es. Ya pensaba en una penetración económica. Así es. ¿Sí? Sí, ya no me interesa hacerte la guerra, me interesa hacer negocio. Así es, pero el negocio uh-huh. lo voy a hacer yo. Así es, claro, sí, negocio para mí. Y te voy a poner el espejismo que tú dices, vas a tener un tren y te vas a poder subir, pero ¿sabes qué? Los trenes van a las minas y nos van a traer los minerales a nosotros. Sí, claro. A nuestras concesiones, ¿sí? Fue una manera de formar parte en el concierto ese de las naciones, ¿no? Así pudo posesionar Díaz a México como nación, no por medio de las leyes, fue por medio de la negociación. Y de la venia de Estados Unidos también. Así es, porque posteriormente vamos a ver cómo los gringos no lo patrocinaban, nada más lo apoyaban. Claro. Hay que acordarnos del caso de Ricardo Flores Magón, que termina exiliado en Estados Unidos, perseguido por la policía de Estados Unidos, metido en una cárcel y muere en una cárcel de Estados Unidos. Sí, claro. Bien. Pues también todo ese problema de las huelgas, ¿no? ¿Te acuerdas? De Cananea. Sí, los vamos a ver adelantito. Ahí te va el otro tema, el acoso a la prensa. Sí, fundamental. No permitía... No. Libertad de expresión, al contrario de los liberales, que era lo que peleaban, la libertad de imprenta, la libertad de expresión. Pues es parte del poder, de la libre asociación. Controlar la opinión pública. Ok, nos vamos a la doma de los intelectuales. Había que maiciarlos, ¿verdad? A los científicos, ahí les va su feria. Y haz de cuenta como ahorita... ¿Qué te puedo decir? Es que son tan raros esos cabrones. Pero es una lista interminable, ¿no? Terminan allá con departamentos en Miami, con lanchas y la chingada. Pues un Kraus. No, pues te digo que la lista es interminable. Ahí está López Dóriga, está... Sí, sí, sí. Sí, grandotes y chiquitos, medianos y de todo. Chayoteros, pues. Bueno, vámonos al culto a la personalidad. Este punto se me hace tan interesante... Porque Carmelita Romero Rubio, que es con la que contrae segundas nupcias, lo educa. Le dice, no escupas. No escupas ahí. No hables con la boca llena. Exacta. No digas groserías, cabrón, delante de la gente. Exacto. Y en sus discursos menos, exacto. Por favor. Compórtate, siéntate bien. Peínate. Y vámonos, ¿verdad? Lo blanqueó. Porque si vemos las fotografías de Díaz en el transcurso de el general Díaz, el guerrero, él era zapoteca, según recuerdo, ¿no? Un indígena, de sangre indígena, moreno, con un bigote y una barba media, no sé qué onda, y termina siendo un tipo blanco, como si fuera un pinche criollo. Así es. Bueno, ya tenía barba y pelo blanco. Ya lo veías así. Pero un moreno no se hace, bueno, no sé cómo le hizo, pero le echó avena o no cloro. Sé qué. No sé, lo metió en cloro. Yo no sé cómo chingado lo hizo, pero se fue modificando. ¿Sí? Luego, la fotografía. Se fue educando. Luego la fotografía, ¿va? Todos recordaremos fotos de todos tamaños y en todos lugares y con un montón de corcholatas ahí. El héroe es de lo guerra. Que en los inicios del marketing mexicano. Recibió los máximos honores. Los gobiernos del extranjero lo adulaban, ¿verdad? Era el ¿cómo decían algo así de las Américas? El hombre fuerte de las Américas, algo así. Era un ejemplo para toda la América Latina. Ajá, ajá. Sí, hay una foto donde me recuerda tanto al emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial, que Hirohito está con su uniforme militar y está en un caballo. Y Díaz está en el castillo de Chapultepec. En un caballo con una alzada de la chingada, hermoso caballo, y está con su uniforme militar de gala, con todo el montón de corcholatas esas que se pone, ¿sí? Y su sombrero ese que a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? El sombrero de campana de Dolores del lado. Sí. Pero pues ahí está la gallardía, ahí está. Era la usanza. Esos desfiles militares, pues era la usanza enarbolar el patriotismo y la heroicidad del... Además también este rollo de mostrar, ¿no? O sea, de imponer. Claro. No necesariamente que le tuvieras miedo al ejército, que sí había quien, por supuesto, tenía razones de sobra para tenerle miedo. Sí, claro. Pero además, imagínate tú como niño ver este grupo que va marchando, ¿no? Todos, esa es la intención. Todo ese rollo. Bueno, pues impresionante, te ¿no? despierta cierta admiración y cierto... Sí, claro. Y lo vas metiendo en tu cultura, pues, en tu... Sí, claro. A eso se refiere, pues, el culto a su personalidad, ¿no? Pero fíjate... En la política de pacificación que implementa Porfirio Díaz, no tuvo límites. Un ejemplo, ¿no? Hay un telegrama enviado en 1879 al gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán. Era su yerno, ¿verdad? Que decía así, mátalos en caliente, refiriéndose a unos prisioneros que supuestamente eran sublevados lerdistas. ¿Cómo se llamaba el navío este donde los agarraron, ¿verdad? En Veracruz. ¿El navío qué pasa en Veracruz? No, sí, no. El navío este donde venían supuestamente los sublevados, ¿no? No me acuerdo. Sí, y ahí los agarró este Mier. Sí, y los fusilaron. Sí. Realmente, ¿qué cabrones? Dicen que el telegrama mentira, ¿eh? No dice exactamente que estaba codificado, ¿no? Que estaba medio envuelto ahí, pero el hecho posterior nos dice que sí los fusilaron. Sí los fusilaron. Que sí no hubo ni una orden de aprehensión, que no hubo un juicio previo, no. Y los pasaron por las armas. Hasta ahí nos quedamos. Si él lo dijo, mátalos o no mátalos, igualmente lo consintió. ¿Sí? Lo otro no figura, vamos. Claro. Otro ejemplo es que eliminó a dos Robin Hood mexicanos, ¿no? Eso se me hace chido, manches. Porque eran como el Robin Hood que le quita a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? Uno de ellos era... Queriendo vender historias de otro lado, cuando aquí tuvimos dos. Sí, claro. Hombre, Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, es capturado por los rurales, igual, sin juicio ni nada, pum, lo fusilan. A Chucho el Roto, que todos sabemos el personaje de Chucho Roto, ¿no? Terminó sus días en las tinajas de San Juan de Ulúa, que era donde iban a parar sus enemigos, ¿verdad? Era una cárcel infame, ¿no? Sí, las claro, tinajas, ¿quién, ¿no? Quien ha tenido oportunidad de visitarla, sí, es bastante... Digo, ahorita está bonito, pues, pero entrar ahí y ver... No, pero imagínate, imagínate por qué le decían las tinajas, te encierran ahí en los sótanos y luego crece la marea y tú estás allí. Insalubre. No manches, se llena de agua. Sí. Acuérdate que el mar siempre... Pero nunca te ahogas. No. Estás a punto de ahogarte, pero qué cabrones. O sea que sobrevive. Fíjate el trauma, ¿no? Psicológico que te causa. Órale, como pieza clave de la pacificación, Díaz consolidó un cuerpo armado instituido en tiempos de Juárez, los rurales. ¿Por qué los instituye Juárez? Porque los caminos eran peligrosos, porque había bandidos, porque muchas zonas inconectadas, inconexas. Así es. Pues era la época del pillaje en los caminos y de la inseguridad. Hay que acordarnos de los bandidos del Río Frío, hay que acordarnos que hay una ley que dice que si te sorprenden un robo en despoblado, inmediatamente te fusilan, porque era contra los bandoleros, esa ley las pide Juárez. La novela del Zarco de, sí, de Altamirano. Sí, entonces Díaz perfecciona un poco la onda esa del cuerpo de rurales, ¿no? No lo llevó, sí, no, no, lo llevó un hay una inseguridad tremenda, ¿eh? Lo llevó un gradito más para arriba, pues. Sí. ¿Sale? Órale, yo creo que nos vamos a ir a una rola porque ya me siento un poco cansadón. Muy bien. Y nos aventamos la segunda parte, nos quedamos en los rurales. Y nos vamos a escuchar un vals, fíjate, muy de la época, muy porfiriano. ¿Cómo quién se te ocurre a ver? Un vals. De este. De sobre las olas, ¿no? Sí, ¿sí? Ya latino, sí, latino. Todos los amantes de Closet de Porfirio Díaz. Sí. Momento de sacar sus galas, sus vestidos zampones y de ponerse a bailar. Y ya vas, aquí Yair nos va a llevar a oír esa rola, ¿sale? Órale, ya. ¿Por qué no empezaron a bailar? Volvimos. No, hombre, es que no, está muy chido el vals ese, hombre. Ya quisiera. Era Juventino Rosas, ¿no? Juventino Rosas, ese. Órale. Entonces nos quedamos, a ver, nos quedamos en los rurales. Díaz lo reclutó muchas veces entre los mismos bandoleros. Había que reclutar gente brava, ¿verdad? Volvemos a la estrategia militar. Sí. Se cuenta que en una ocasión un subordinado presentó a Díaz una banda de fascinerosos con los cuerpos llenos de cicatrices. Eran candidatos a pacificadores. Pero Díaz pensó que había una elección mejor. Tráiganme a los que le pegaron a estos, ¿verdad? Eran más gachos todavía, ¿no? Pero no fueron los únicos que Díaz empleó para pacificar el país. Fíjate cómo estaba la estructura. En aquel tiempo no había AFI, no había García Luna ni la chingada, pero había otros o peores, ¿no? En primer lugar, utilizó el ejército. En segundo, las fuerzas rurales, como ya lo vimos. Luego la policía. Luego tenía una policía secreta. Y luego tenía la cordada. ¿Qué era la cordada? ¿Qué era la cordada? Era un acuerdo que tenían los hacendados con rurales o con policías secretos para que estuvieran pendientes de su hacienda y alguna persona quería salirse sin pagar lo que debía. Porque era una forma de enganchar a los campesinos. Primero te endeudo, luego ya eres sí, parte claro. mía y no me vas a poder pagar porque cada vez te vas a ir endeudando más. Así es. Pues era como la... Y tu deuda va a pasar a tus hijos. Entonces aquí vas a vivir, aquí van a crecer y ellos van a... Como la tienda de raya. Ándale, eso era una tienda de raya. Y todo lo vas a comprar aquí y las monedas nada más valen aquí. Qué terrible eso. Entonces esa acordada era el acuerdo que había entre el hacendado y el que tuviera algo que ver con los militares o con el ejército o con los rurales. Así es. Inmediatamente te capturaban y pelas más para atrás. Órale. Otro sistema fue la que implementó la ley fuga. La ley fuga, pues era un tema muy sencillo. Si tú te capturaban los rurales, el ejército o cualquiera de estas fuerzas policíacas, te querías fugar, ibas a morir por la espalda, porque se supone que vas corriendo y te van a disparar. Entonces ya te decían, ¿sabes qué? Voy a contar hasta 10 y hasta donde llegues, o te voy a contar hasta 100, pero nomás dabas 3 pasos y ¡pum! Entonces, ni, sin juicio, ni orden de aprehensión, ni mucho menos, ¿no? ¿Y con la justificación de que como habías corrido de espalda, o sea, como tú estabas en la espalda? Sí, es que quiso huir. Órale. Y eso era legal. Se instauró el Valle Nacional en Yucatán, en Quintana Roo, con los henequeneros. Bueno, ahí también entra lo que sería aquella situación de los mayos. ¿Te sí, sí, claro. Que vas, tienes problemas, te mando a un lugar distinto. Así es, así es. De esclavo. Y te destierro, era, ¿no? Ya me acordé ahorita del nombre, era Olegario Medina, ¿no? Que era el máximo henequenero de Yucatán. Para los que no saben, el henequén fue una industria muy pujante, muy, muy, muy millonaria, multimillonaria, por la fibra sacada del henequén, justamente de la siembra de esta planta para de los henequén, textiles, para hacer textiles, para hacer cuerdas, para hacer un montón de cosas en aquellos años. Así es. Hasta que llegó el plástico y valió madre. Llegó el plástico, sí, el sí. petróleo, uh-huh. De ahí sale. Entonces, a ver, cuando los capturaban, ¿qué onda? Las cárceles que instauró este canijo, Lecumberri. Nada más y nada menos. San Juan de Ulúa, que era... El Palacio Negro y San Juan de Ulúa. El lugar preferido donde enviaban a los que se portaban mal, ¿verdad? No, y a los que estaban en contra, ¿no? Sí, pues eso era portarse mal. Ah. Eso era portarse mal, pues estás contra mí, pues no pelas. También otro sistema que tenía, él instauró alguien atrás del poder... que era una especie de jefe político, es decir, estaba el presidente, estaba el gobernador, pero había un jefe político que le rendía cuentas directamente al presidente. Era un jueguito de gobernar, pero gobernar bajo lo que yo digo, es decir, si tú como gobernador, como hace Alfaro, que se pone muy sacalepunta y la chingada, pues inmediatamente le avisaba ahí al jefe y empezaban a sabotearlo y te cambio o te la aplico. Entonces... Así es, y en los partidos políticos, ¿no? Claro. Esa fue la manera. Díaz, yo creo que Díaz hizo, fue el artífice de ese sistema perverso político, ¿no? Uno de los dichos de Porfirio Díaz, que se me hace chistoso, dice: en política no tengo amores ni odios. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. O sea, si te portas mal, pues pelas, pero no es. No es que me caiga. No es personal, dijo el padre. Mira, no, es estrictamente de negocios, cabrón. Uno que utilizó para los intelectuales o por alguien que quería salírsele del huacal decía, ese gallo quiere maíz. ¿Cómo lo atraigo? Muy sencillo, le ofrezco lana. Lo meto al negocio. ¿No quieres lana? Ah, bueno, entonces están las tinajas de San Juan de Ulúa, está la persecución, ¿sí? O está el exilio. Así es. Ya estamos hablando de otro Díaz, ¿no? Sí, del más reciente, ¿no? O sea, del que hay más memoria. Como dice la periodista esta, no, tres doritos después, Porfirio Díaz ya cambió su onda, ya hizo una maquinaria, un engranaje para gobernar. Para perpetuarse. Para perpetuarse y para controlar. Para controlar el país. Control, exacto. Porque era un país incomunicado, después llegará al tele. El alfabeto, además. Sí. Y así terminó siendo, Sí. Mira. La mayoría de las reflexiones estas son personales, que están tomados de varios, ¿no? Por ejemplo, me recuerda a Turner, ¿no? Con su México Bárbaro, ¿no? Que yo creo que todos lo hemos leído por ahí. Sí, hombre, aunque digan que es una ficción y que está apagado y que es pura mentira y que... No es cierto. El Valle Nacional sí existió, los esclavos sí existieron, sí había ventas de esclavos, Díaz lo consintió, su hijo... era de los que participaban en ese negocio, entonces es imposible que él no supiera, claro. ¿Sí? Hablar de Porfirio Díaz es hablar de la represión del Estado hacia su población, del Valle Nacional donde había esclavitud, de las tiendas de raya, de la falta de derechos laborales, que eso ya lo vimos una vez con Miguel, de los grandes latifundios de mexicanos y norteamericanos. Imagínate, Silvestre Terrazas era dueño de todo Chihuahua, de todo el estado de Chihuahua. O sea, él no era de Chihuahua, Chihuahua era de él. ¿Verdad? Al revés, volteado. Ok. De la rebelión Tamochi, que defendía sus tierras precisamente en ese estado. ¿Quién interviene aquí? Limantur. Sí, el de Hacienda. Quieren los terrenos. Las familias se oponen. Los tamochis se oponen, les mandan al ejército, los madrean, y ahora sí ya son del Limantur. Otro caso lo tenemos aquí en la Laguna de Chapala. En una ocasión me tocó leer el acuerdo. Secaron parte de la Laguna de Chapala para entregar esos terrenos a los Félix Gallardo, a los Gallardo. Que después fue gobernador, ahí la casa de Lido, donde está Lido, es de los Gallardo, los de la hacienda de Atequiza, terratenientes, esas tierras. ¿No era de los Uno, Arce? No, esos son de allá de los moteros, de la sierra esta, yendo para Vallarta, hombre, yendo para San Sebastián del Oeste, de allá son los Uno. Bien, el caso es que se fueron apropiando de las tierras, de alguna manera, ¿sí? Ok. De las guerras de exterminio de apaches, comanches en Coahuila, de los yaquis en Sonora, de los mayas en Yucatán, también de los coras y huicholes en Jalisco y Nayarit. Es decir, ¿cuál era el tema ahí? Sus tierras, que terminaron en manos de haciendas, de hacendados, ¿sí? Ok, del grupo político que gobernaba junto con el dictador y que el pueblo le llamaba los científicos, ¿verdad? Entre ellos Limantur, que instituyeron su política de carro completo. No hay lugar ni para ir a pie, o sea, alguien quería entrar ahí, no, espérate, estamos completos. Sí. De las concesiones que se dio a los extranjeros para explotar las minas y el petróleo sin pagar impuestos al erario. Ni un centavo de impuestos pagados. Así es. Eso me recuerda a las concesiones que entregó Fox y Peña Nieto y Calderón. Con estas reformas energéticas. Sí, hombre, necesarias, ¿verdad? Sí. Según ellos, pues. Bueno, la otra parte de la medalla dice también es hablar del progreso traído por los ferrocarriles, los tranvías, la electrificación, las grandes obras como el drenaje profundo de la Ciudad de México, Bellas Artes, Palacio Postal, de Minería, la Columna de la Independencia, que fue para el centenario de la Independencia de México, conocida en el imaginario colectivo como el ángel de la independencia. Que ese no es pura parafernalia nada más. Bueno. De querer este... Pero sí las hizo. Sí. Pero a final de cuentas... O sea, además era algo que estaba... Es que en la idea, en la cultura general, era la idea de tener un monumento estilo... Así es. Lado, ¿no? Así es. Los hijos habían una historia de oro. Así es. Chapa en oro, pues. Sí, sí. No es... en otro lugar. Sí. Sí, sí, era en la ensalzar, digamos, esa idea y esa ideología y la imagen también. Esa imagen, ¿no? Esa imagen que proyectaba hacia el exterior. Porque la otra imagen es que la Ciudad de México, en ese pequeño mundillo de estos cuates, que es el Castillo Chapultepec, el, ¿cómo se llama la colonia esa donde están los ricachones allí? Aparte, eso es después, no, la que está ahí. ¿Te refieres a la Condesa? La Condesa, de todas, todo. Ah, bueno, ahí había unas grandes avenidas, este, sí, drenaje. Así es. Los chaletes. Así es. Pero para Yacito. Sí, sí, sí. Era una zona. Pues era imitación cordón, francesa. Miserable, ¿verdad? Donde vivían los. De hecho, cuando hace los festejos del centenario, a patadas sacan a los que estaban por ahí, el que se opuso se lo llevan al bote porque van a venir de naciones, pues no podemos... Un hecho de Porfirio Díaz en su tiempo es que, oye, el campesino venía con su calzón de manta, con su camisa de manta, tenías que pasar por la garita y traer tus cosas, ¿no? Ah, bueno, pues si no traías un pantalón decente... Despiojarte... Y te despiojabas, no podías entrar a la ciudad. Qué cabrones. ¿Verdad? Entonces, ahí en la garita te rentaban un pantalón para que te cambiaras y te ese, pasaras. Ese era el elitismo de los de Guadalajara. Y sigue siendo. Pero no nomás de Guadalajara. Eso era. Carlos Salinas para la cumbre iberoamericana. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí. Pintaron los árboles. Sí. La que se lo que se veía la cómo era la colonia que la se ve abajo. Claro, el tapatío, pusieron tapatío. Pusieron arbolitos. Pues cuando vino de la Madrid a la Comisión Federal de Electricidad aquí a la primavera que iban a hacer la geotérmica, no pintaron los de la Comisión Federal el pasto en verde. Pues para que se viera bonito, hombre, no seas mal pensado. En fin, Díaz, el gran constructor que por motivo del conflicto armado, que la tira del poder, deja inconcluso el Palacio Legislativo. Es toda una historia ahí, porque empieza la revolución, lo que ahora es este el Monumento a la Revolución iba a ser un palacio, pero sí. Impresionante. Lo que sí, de veras, el Palacio de Palacios, vamos, no lo pudo terminar. Sí, hombre, y por supuesto lo más apreciado por la oligarquía. La bella época mexicana en donde solo unas cuantas familias acumulaban grandes riquezas. La sí, todavía, hombre. Y poder político, mientras la mayoría de los pobladores sufría de analfabetismo y pobreza. Entonces ese contraste es el que a mí me llama, o sea, está bien, nos llevó al progreso, pero fueron muy selectivos estos hijos de la chingada nomás. Es que no le alcanzó el tiempo. Ah, bueno, también. Pero yo por eso digo que no es progreso, es modernidad, es tecnología, ¿no? Sí. No. O sea, es como el día de hoy, pues, alguna gente ignorante, analfabeta en muchos sentidos, puede tener un teléfono ¿sí? inteligente de tecnología sí. Y lo que va a ver ahí va a ser el canal 4 de Televisa. Sí. Esa tecnología super claro. No va a utilizar eso para ver lo mismo, para leer la misma tontería que ve todos los días y que lo tiene. Sí, sí. Va a ver al nefasto ese de... No le haga caso a Gatell. Sí, sí, sí. Llegó con los libros de texto. Ok, la chica te digo. Bueno, pero ahí viene la parte buena. Pues el 7 de agosto de 1900 nace Regeneración, dirigido por Ricardo y Jesús Flores Magón. Fíjate, los magonistas son los que inician, ¿no? Con esa. Los anarquistas. Sí, hombre, cuyo. Pero fíjate, al principio no era anarquismo. Aquí no lo dice, dice cuyo propósito inicial es denunciar las arbitrariedades de la administración de justicia. Uh-huh. Así iniciaron. Después se va a transformar. Pues es que yo creo que les tocó una pinche norma piña también en aquel tiempo. Decían, oye, cabrón, pues queremos justicia. O sea, ¿cuántos años se le habrá negado a los mexicanos la justicia? Pues yo creo que todos. Pues todavía. Porque, por eso estoy diciendo todos, todos son todos. Ahorita le regresan la feria a la mujer de García Luna, le dan un amparo al pinche fiscal ese que encubrió un feminicidio, que no importa si fuera un masculinicidio, hombre, también tenemos derecho a la justicia. El mexicano no tiene justicia, nunca ha tenido justicia. Pero es que la justicia es privilegiada. No, ya no lo dijo esta pinche vieja piña. La justicia cuesta. Claro. O sea, que nos quede claro, no es de gratis. La justicia y no es para el que tiene el poder, tiene dinero, tiene influencias, conocidos. Más etcétera. Claro. ¿Verdad más que claro no se que puede? Claro. Ahora, aquí se me hace curioso que ya estamos hablando de ahora sí de otro Porfirio. De ese Porfirio. ¿Qué te digo? De ese Porfirio que ya está en su ocaso, ¿no? Sí. Ya tiene la estructura de poder, toda se quiere perpetuar ahí, pero sí. Ya empieza a haber un movimiento social sí. Antiporfirista, sí. Antidemocrático, ya digo no democrático. Sí, en contra de esa antidemocracia que él practicaba, ¿no? Fíjate. 1900. En el Congreso, Ricardo Flores Magón califica de madriguera de bandidos al gobierno. Bueno, yo creo que... Bueno, eso le debe haber costado. Le costó. Yo creo que ni Noroña se ha atrevido a tanto, ¿verdad? El 5 de febrero de 1903, este hecho es muy chido. Varios periodistas, entre ellos los Flores Magón, se retratan en una ventana de un periodiquito que era muy... Circulaba como Juan Panadero aquí, ¿no? Si nos acordamos, ¿no? El hijo del aguizote... Deteniendo una manta con la leyenda, la Constitución ha muerto. ¿Quién hizo el hijo del aguizote? Un periódico que salía en México. Aquí había el Juan Panadero, allá había el hijo del aguizote. ¿Pero quién lo hizo? No me acuerdo. ¿Paulino Martínez? ¿No? Paulino Martínez, sí, creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Fueron de los que andaban en todo ese movimiento, sí. ¿No? Algunos liberales y Ricardo Flores Magón, obviamente, se andaron al destierro. Fíjate, la historia de Ricardo Flores Magón es tan terrible porque lo persiguieron. Hasta Estados Unidos. Lo encierran en una prisión de Estados Unidos por algo que para empezar no tenía por qué. Y para continuar no había cometido ningún delito en Estados Unidos. Lo agarra la policía secreta junto con la de México y la policía de los Estados Unidos. Lo encierran y ahí muere. Fíjate qué he hecho. Entonces... Yo tengo la ligera sospecha que los gringos estaban con Porfirio Díaz. Claro. Sí, yo creo que... Yo no, creo... Aquí sí que no, ¿eh? Eso no ahí te equivocaste. Aquí te equivocaste. Sí, órale. Y ahí te va. Por favor, los paladines de la justicia, por favor. De la estatua de la libertad. De la estatua. ¿Cómo te atreves? Pues ahí te va, en Sonora. La Cananea, Consolidated Cooper Company. Donde trabajaban 6,000 mexicanos Copper. Y 600 norteamericanos. Copper. Sí, hombre. Enfrentan una huelga encabezada por Esteban Baca Calderón, de aquí de Guanatos, ¿eh? Manuel M. Diegues. Y Manuel M. Diegues, también de Guanatos. Fue el que se aventó la construcción del edificio de música, hombre. Y de la UDG, M. Diegues, el general. Uh-huh. Y Lázaro Gutiérrez de Lara, enfrentarán a 260 Rangers de Arizona que reprimen la marcha. Baca Calderón y Diegues terminarán en San Juan de Ulúa. Sí, acuérdate que esa huelga, realmente los intereses estaban en Porfirio Díaz, sus amistades, sus inversiones eran estadounidenses. Sí, ¿no? En los acuerdos. Sí, pero fíjate, ahí te va. Accionistas de las mineras, de los tranvías, de todo lo que tú me quieras decir, de la compañía de luz, de todo lo que tú me quieras decir. Ahí estaban metidos los científicos, ¿sí? El hijo de Porfirio Díaz, por ejemplo, era dueño de acciones en el tranvía de aquí de Guadalajara. Sí, es que los científicos... Entonces, sí, hombre. Los hijos de los hijos de Fox, digo, Martita, ¿verdad? No, pues sí. Infinidad. No, pues el caso más gacho para mí... Es el del cabrón expresidente que anda hablando de democracia. No, pero de este cabrón, Ponce de León, que termina siendo gerente de la línea de ferrocarriles que él entregó. Claro, a Estados Unidos, sí. Sí, entonces, ahí te va. Ellos concesionaban. Sí, sí. Luego se hacían accionistas. Y luego hacían grandes negocios, luego se hacían millonarios. Y aparte eran gobernadores, que eran parte del consejo de administración. Eso me huele a la pinche Xochitl esa que se hizo, no sé cómo se hizo de esa casa. Ah, vendía gelatinas, ¿verdad? Pero estabas hablando de las cúpulas más altas de la política mexicana. Ah, claro. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Pesqueira Olea, ¿te acuerdas de ese? Que era secretario de Agricultura. Él tenía un negocio particular que era parte de ser secretario de donde tenía una empresa de fumigación y todos los barcos que entraban cargados eran fumigados por él. Eran fumigados por su empresa. Sí. O sea, quiere decir, quiere decir que todo el dinero que doy el presupuesto para esa empresa me lo regreso a mí mismo. O bueno, sea, ¿de pues, qué falsedad? Cualquier parecido hablando con Xochitl Gálvez que autorizaba permisos de construcción. No, pero con Xochitl es diferente. ¿Es diferente? Entonces, si es mejor, pues es indígena. Ah. Ah, bueno. Exactamente. Órale. Ya no entiendo nada, pero para enero de 1907 la fábrica de textiles en Río Blanco iniciará una huelga, que era donde iba a dar todo el NQN, y la fábrica era de gringos, como la del Salto, como otra que teníamos aquí en... Ah, sí, sí, sí. Yendo para Temajac, de aquel lado allá. Sí, allí había una textilera muy grande, ¿verdad? Sí. Por el Retiro, bueno, había una, ¿no? No, ¿verdad? No, la grande era esa y la del Salto. Sí, sí, sí. Y eran dueña de norteamericanos, pero en el consejo de administración también accionistas, eran mexicanos, pero los que estaban ahí también eran o presidentes municipales o gobernadores, y todos los contratos, como tú lo mencionas, pues eran para ellos, ¿no? Claro. Órale, esta huelga en Río Blanco será reprimida por el ejército. Habrá ejecuciones, encarcelamientos, y bueno, no se puede saber ni de Cananea, ni de Río Blanco cuántos muertos hay. Y no se puede saber, porque obviamente que los ocultaron. Haz de cuenta, como lo que ocurrió en el 68, pues quién sabe cuántos muertos hubo ahí, pues no sabemos. Y obviamente además que en estas condiciones de extrema pobreza, seguramente había mucha gente trabajando ahí. Que ah, claro. Así es. Es decir, que no tenían acta de nacimiento, que no tenían un documento que avalara su existencia en el mundo, y entonces, bueno. ¿De qué murió? Pues de lo malo que se vio, ¿no? Sí, sí. Fíjate, a mediados de 1907 llega a México el periodista norteamericano James Grillman para entrevistar al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec. Y esa entrevista primero será publicada en Estados Unidos y posteriormente ya traducida a nuestro país. Y entre otras muchas cosas dirá, yo creo que hasta ahí me voy a quedar con esta entrevista de Grillman, porque va a ser tema de un programa futuro, ¿no? Que es ya cuando viene Madero, ¿no? He esperado pacientemente el día, fíjate qué palabras de este cabrón. Qué falsedad ahí. Hombre. Bueno, he esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito y progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado ya. ¿Te fijas que qué cinismo? Pero ¿sabes qué? Esas muchos tomaron esas palabras. Ah, ¿eh? No, sí, pues entre ellos Bernardo Reyes, Francisco Reyes y Madero. Todos aquellos que estaban ya en contra dijeron, ahora sí. Sí, es nuestro momento. Ya, ahora sí, ya hay chance. Ahí la historia va a empezar a cambiar. Cambia en el proceso de la democratización. ¿Qué hubiera ocurrido, digamos, si Díaz en ese momento renuncia ya a reelegirse porque el pueblo se lo pide y dice, ok, hagan elecciones, ya tengo todos los años, ¿verdad? Me voy a retirar o seguiré atrás del poder? Pero ya no voy a ser la figura pública, ya no voy a ser la esfinge esa que todos adoran porque es el militar vencedor. Pero creo que en esa, a lo mejor estoy equivocado, en esa entrevista también aclaró que mientras no hubiese alguien, él todavía iba a continuar. Pues. Si el pueblo, pero voy a dar la apertura. Dijo, si el pueblo me lo pide, Si el pueblo me lo pide, continuaré. Seguiré. Ajá. Como un buen pero muchos padre ya dije, que... No, pero no, muchos... no, digo, como un padre que lleva la tutela desde... Óyeme, cabrón. No, ya. Pero muchos grandes intelectuales ya dijeron, este es el momento. Este es el momento de hacerlo para atrás, de hacerlo efectivo. Entonces ahí te va, mira, el general Bernardo Reyes, de aquí de Guadalajara, aspira a la presidencia de la República con justificada razón, porque él fue un buen gobernante en Monterrey. Buen soldado. Buen soldado, a él le tocó estuvo estar. Estuvo de Mojonera. Y estuvo de muy joven en el sitio de Querétaro. En el sitio de Querétaro. Sí, Bernardo Reyes... su padre había sido gobernador, acuérdate de que también él peleó en la guerra contra los gringos, el, no recuerdo el nombre del padre de Bernardo Reyes, pero vamos, era militar de carrera, era un buen gobernante. En un discurso en Monterrey que va Porfirio Díaz, creo que era amigo también del abuelo de Octavio Paz, ¿no? De Irineo Paz, ¿no? Sí, y de todos los que le tocó en su tiempo, de L. Vallarte y todo. El caso es que Porfirio Díaz en pleno discurso se levanta, fíjate qué episodio. Y le dice, así se gobierna, general. Imagínate nomás. Y todo el mundo. ¡Órale! Pero ¿sabes qué? No hay de piña. No hay de piña con que vas a ser aspirante presidencial. Lo manda al exilio, ¿verdad? En un simulado exilio, Bernardo Reyes tendrá que ir a Europa. Siéntamelo. Digo, siéntate tú. Es la despedida del Fer. Bueno, entonces estamos. Por otra parte, el coahuilense Francisco I. Madero publicará un título titulado La sucesión presidencial, que es la que abre la caja de Pandora esa a decir, oiga, sí, señor estuvo. Díaz, ya estuvo, sí, ya retírese, sí. deje que haya elecciones. Pues no, lo mete al bote. Y ahí es cuando salen otros. Y es cuando empieza. Entre ellos los ¿cómo se llama? Los de Puebla. La familia Aquiles Cerdán. Vamos a escuchar esto. Un minuto. Es un mensaje. Va que va. De la voz de Porfirio. Órale. A ver si lo puedo soportar, pero bueno. No puedo evitar reírme. Fidel Velázquez. ¿Para qué la lee, hombre? Si ya tenías de preparado su discurso, pues ya que se lo sé, ¿no? ¿Para qué la lee? Fidel Velázquez, pues. Pero Vicente Fox también, ¿no? No, pero ha habido muchos. Peña Nieto. Nos hacía reír hasta el cansancio el cabrón en sus discursos, ¿no? Bueno, estás hablando ya de un hombre de que, 80 años. Sí, ya era un senil, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, es la típica voz del político, ¿no? Del ceremonioso. Alguien que no sabe leer. Sí. O sea, que lee, pero no sabe leer. Sí. Haz de cuenta yo cuando estoy aquí leyendo. Oye, así estoy yo también. Una voz de sermón. No, pues hasta ahorita no lo he entendido ni madre, pero bueno. Así es eso, ¿no? Bueno, pues ya para culminar aquí, así será el inicio de la etapa final del régimen de Díaz. Después vendrá la otra parte, que es la revolución, que él de alguna manera no quiso enfrentar, no lo pudo enfrentar. Y saldrá. Ahí sí ya. Sí, bueno, podemos decir que un hombre, como iniciaste el programa, controversial, un hombre de muchas facetas. Sí. Que al final de cuentas, pues, pues ahí está en la historia. Es parte y que de la historia, historia lo juzgue, ¿no? Exacto. Sí, Octavio Paz decía, exacto. Dice, no hay que juzgarlos, decía Octavio Paz, hay que entender la historia, ¿no? Tratar de entender, de entender la historia. ¿Mandé? Yo digo que sí. O sea, y repito de nuevo la frase de Miguelito, ¿no? Uno no puede portarse todo el tiempo bien, entonces bueno, no podemos vanagloriar a ningún personaje de la historia, tiene sus claros puros, tiene sus claro. Buenas partes malas, y las partes malas hay que señalarlas todo el tiempo. Creo que claro. Ya la historia lo juzgó, porque está donde está porque él lo quiso. Él hace un exilio voluntario, se sube al Ipiranga y se va. Sí, Victoriano Huerta lo custodia de la Ciudad de México a Veracruz para que no le fuera a pasar algo al cabrón. Se va. Era un hombre honesto. Ahora, al contrario de Limantur, exacto. Que fue su vecino en París. Y la casa de Limantur, fíjate. Pero Limantur era un empresario y era no, ya espérame, de dinero. Espérame, es lo que he estado sosteniendo todo el programa. Era empresario, pero era secretario de Hacienda. Claro. Del gobierno. Entonces hacía negocios. Ahora. Al cobijo del poder. Yo no defiendo a Porfirio Díaz, pero realmente te voy a decir una cosa. Creo, parece ser, no sé, tú dime si me equivoco. La única propiedad que tuvo fue la Hacienda de la Noria. Bueno, pero no necesitaba más. Exacto. Pero tuvo poder. Sí. Tuvo poder el suficiente para controlar un país treinta y tantos años. Y particularmente era honesto. No tenía una cuentota, no tenía. ¿Qué pasa con los pinches políticos de ahora? A ver, por eso los políticos menores. Miguel, es que no me has permitido darte que el ejemplo. Una infinidad de dinero. No me has permitido darte el ejemplo en contra de Limantur. Limantur, la casa, porque eran vivían a unas cuadras en París, toda una manzana completa era la mansión de Limantur. Y Porfirio Díaz vivía en un departamento. En un departamento. Y se encontraban ahí en los en el bosque, ahí en el paseo. En los montes. Paseos, ¿cómo son? Los campos elíseos, ahí iban a tomar su café. Porfirio Díaz, lo único que en ese tiempo pasear a los un exceso, limpiar las caquitas. Nomás se dio una vueltita por las pirámides de Egipto. Dice. Bueno, ¿sí? Pues esto al final tampoco habla muy bien de nada. No, claro que no. O sea, toda esta gente que lo hace, insisto, que lo reconoce como un gran estratega y brillante, ¿no? Pues no. No, es que no. Resulta que no, porque entonces resulta que ni siquiera tuvo un beneficio particular como el que ahora conocemos de tantos políticos. Así es. En donde hacen los negocios, hacen las tranzas y se van, como dices, al exilio, forrados de millones. Sí, entonces, sí. Este cabrón ni siquiera eso. No, eso no lo hizo. No era, o sea, entonces eso habla todavía más mal de él, de su visión, de su. O sea, que diríamos, qué pendejo, ¿verdad? Porque lo robó, no, así ahí estaba. Pero, bueno, no, pero de alguna manera se queda en el filo, ¿no? Sí. O sea, no cae ni a un lado. Vamos, lo que después se dirá de Carranza. Carranza no roba, pero deja robar. Es el mismo caso de Porfirio. Él no robaba, pero su hijo, su sobrino, y todo su séquito, todos sus científicos eran una bola de bandidos que hacían negocios al cobijo del poder. Ya lo expliqué. Los ferrocarriles, las hidroeléctricas, la EPE. No vayan a pensar que estoy hablando de Iberdrola, ¿eh? Como oye, Calderón, pero, que es el presidente de Iberdrola, no tiene pero nada que al ver. Final de cuentas, bueno, que hizo bien al país, pues sí, y con sangre, etcétera. Que hizo mal al país, pues sí, pero creo que ahora estos políticos de ahora han rebasado mil. El alumno supera al maestro. Simple y sencillamente Salinas de Gortari, creo que todavía sigue gobernando el cabrón. Por eso, has hecho tanto daño. Por eso, pero, tanto daño. Por eso, pero el que inició, al que le tocó ese momento histórico, que fue Porfirio Díaz, que trajo la inversión extranjera con muy poco beneficio al país. ¿El beneficio cuál fue? Verlos pasar, ver los grandes monumentos, ver, pero no tenían derechos laborales, no tenían eso, no eso, tenían educación, no sí, tenían hospitales públicos. No. O sea, hizo una cúpula de poder para su propio así beneficio. Es. Ellos nada más. Ya, esa, ya lo hemos. Esa, esa clase, superficie de esa, poder, esa nada clase, más ellos. Esa clase política, como la que hay ahora, que son los únicos beneficiados. Yo creo que no tenemos que caer en el riesgo de justificar. No. Es decir, no. Seguramente no tenía dolo al principio, no tenía una mala intención en algún momento del principio, a lo mejor, pero eso no nadie exime de ninguna responsabilidad de haber sido un pinche asesino. Es que es eso. Entonces, ¿cómo vamos a traer a Porfirio Díaz? Eso yo digo, espérate, pues quieren traerlo, que lo traigan. Pero eso de que le hagan honores y lo reciban en, a cañonazos ahí en Veracruz y hagan un desfile porque ya regresó el pinche viejo ese, no, mejor que se quede allá. O que sus parientes se lo traigan y lo entierren donde quieran y ya se acabó el tema. Sí, ese es todo el tema. No podemos poner a Porfirio Díaz como un héroe, no, porque no lo fue. El héroe de guerra, como le contesté a un, pues está como Cortés, tampoco podemos ponerlo como pues un héroe, claro, ni tampoco podemos ponerlo como un villano, solamente no, la historia. No, nomás lo que hicieron, no, los hechos. La historia muestra los hechos, exactamente. Sí. Eso es todo. No, no se trata de exonerar, ni se trata de señalar a alguien, ¿no? No, no, no. Nada más estamos poniendo la balanza, y la balanza, como ya vimos, se inclina demasiado al tema de que mucha represión, mucha sangre, como después se lo dice en la entrevista, porque él lo confiesa, hubo que derramar mucha sangre, pero era sangre mala y la que quedó era buena. Innecesaria, fíjate, ¿verdad? Fíjate qué justificación tan a toda madre. No, pues ¿no? Ese es el pensar de un dictador. Pues era un dictador. Completamente. Bueno, pues yo creo que llegamos al final. Carlos, ¿algún comentario tenemos por ahí? No, nada más, leer. Sí, hombre. Sí, es interesante. Realmente... Es un ejercicio no muy profundo, porque realmente nos llevaría mucho tema, no, pues sí, analizar parte por parte, ¿no? Pero en términos generales, ese es el semblante de sí. Díaz, ¿no? Miguel, ¿algún comentario final? Pues, porque ya nos estamos retirando. Pues lo que comenté, pues solamente pues la historia es la que nos muestra los hechos, y ya que cada quien ¿sí? sopese su, sí, porque, su opinión, ¿no? Exacto. Sí, un día fíjate en el territorio ese Comanche que te digo, que luego me suben a páginas de historia, me encontré con un maestro, hasta me eliminaron del grupo porque le digo, a ver, ¿pero a cuál Díaz hay que traer de Francia? ¿Al constructor, al héroe de guerra, al tirano, al asesino, o a cuál de ellos? Porque no nos lo aclaran. Ustedes nada más dicen, tenemos que traer a Porfirio Díaz porque también es mexicano y porque también tiene derecho, sí, pero ¿a cuál de los Díaz quiere que lo traigamos? No, me dice, mira Enrique, estás muy equivocado, porque si no sabes, Porfirio Díaz ya está en la Catedral de Oaxaca. Le digo, pues qué bueno que esté ahí el cabrón. O sea, yo no tengo ningún problema porque esté él. Santiguándose. Tiene, sí. No, y es mexicano, está bien. Pero de eso, a que quieran hacerle monumentos y contarnos a nosotros la historia de una manera distorsionada, pues creo que hay mucha diferencia, ¿verdad? Órale, pues bueno, debido al cansancio de su servilleta, creo que tenemos que retirarnos. Y luego aparte, buenas Carlos, noches, gracias. Tiene algo que hacer por ahí, muy urgente, muchas gracias, Yair. Y nos veremos en 15 días, ¿sale? Esto es Historia y Más. Nos vemos. Nos vemos.